Y el invitado vía telefónica del arranque de semana de la mañana de este lunes es Basilio Pintos, secretario general del Sindicato de Aduaneros de nuestro país. Basilio, buen día, gracias por recibir a la 36 esta mañana. Buenos días, el gusto es mío de recibirlos a ustedes y estar con ustedes y conversar un poco sobre el tema aduanero. Exactamente, queríamos actualizar preocupaciones y reclamos que están planteando ustedes de temas que venimos hablando hace años, pero que bueno, cobran una nueva actualización por la reestructura que impulsa el actual gobierno, Basilio. Bueno, ese es uno de los ejes temáticos acá. Nos encontramos que hace prácticamente 18 meses y un año, 18 meses de esta dirección nacional, que sin cambio, porque no hubo cambio de director, y un año de asumido el gobierno, y seguimos prácticamente en la misma de años atrás. Con respecto al tema, uno de los ejes temáticos, el tema reestructura, ahora se está preparando otro proyecto más de reestructura. Tenemos la reestructura, lo que es la reestructura organizativa, o sea, todo el tema oficinas y todo eso prácticamente ahí armado con la dirección, pero nos vamos a enfrentar con todo este tema de las funciones que venimos hace años batallando, ¿no? ¿Cuál es precisamente este tiempo que llevan batallando por este tema? ¿Es una continuidad, podemos decir, de cosas que venían ocurriendo desde los gobiernos anteriores del Frente Amplio? Totalmente, Hernán, totalmente. Y sigue igual la tendencia del gobierno y de la Oficina Nacional de Servicios Civiles mantener esas funciones, y ahí donde nosotros vamos a enfrentar en su momento con este tema, porque ya lo dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con las funciones dentro del Estado, estamos de acuerdo que la única manera de recibir un ingreso genuino en el Estado no es sabido, sino es a través del ascenso y el concurso y el ascenso correspondiente, ¿no? Y llegar a los grados más altos en la aduana a través del concurso. ¿Y qué se les planteaba desde los gobiernos anteriores y en este, digamos, cuando ustedes hacen esas objeciones? Y nos dicen que hay una ley, nosotros estamos yendo contra esa ley que está establecida en el Estatuto del Funcionario Público, que termina con la carrera administrativa, ¿no? Uh-huh. Hay que acordarse de que el artículo 59 al 66 de 19.121 consagra este tema de las funciones, y para nosotros es un reparto discriminado de fondos al cual no le da estabilidad al funcionario, ¿no? Pero hubo episodios anteriores donde el Tribunal de lo Contencioso les dio la razón a ustedes. Ah, por supuesto, nosotros arrancamos en el decreto 204, el decreto de reestructura del año 2013, que en el 2016 cayó con efectos de nulos generales. A eso el gobierno insistió con el 256, que es otro decreto de reestructura también que consagraba funciones. Volvimos otra vez al TCA, y en el 2019 el TCA nos volvió a dar la razón, cayendo el 256, pero mirá vos, el 256, meten el 315, otra vez como de pesado, nos vuelven a meter otro decreto, y el 315 al día de hoy está a consideración justamente del TCA otra vez, ¿no? Particularmente ustedes estuvieron enfrentados con el director Enrique Cannon en la última etapa del gobierno del Frente Amplio, o en lo previo a la última etapa. ¿Qué significó, qué dejó en la aduana reestructuras lo que hizo esa gestión de Cannon, Basilio? Fue desastroso, ¿no? Desastroso para la institución al día de hoy. Por eso es un eje temático sería la reestructura, sí. Pero después tenés la falta de personal, no hay renovación de plantilla, y a fin de año prácticamente la aduana va a quedar sin gente, con respecto al tema vigilancia y al tema comercio exterior, que son los dos grandes ejes que tiene la aduana. Desde el punto de vista infraestructural, ya sabemos todo lo que ha pasado con el resguardo de la Coronilla, con el resguardo de Curticeiras, y bueno, seguimos en la lucha. ¿Qué es el resguardo de Curticeiras? El resguardo Curticeiras es un resguardo ahí donde se revisa prácticamente todo a la pasada en la ruta 5 a 12 kilómetros de Rivera, 14 kilómetros de Rivera, y el resguardo de la Coronilla es el que ahora se hizo terminal, porque la terminal Chivi a partir del 30 de diciembre quedó sin servicio, o sea, quedó en servicio el resguardo de la coronilla, que hacía más de 6 años que estaba clausurado. Ajá. ¿Y creó además otras unidades y servicios, Canon? Y creó unidades, creó, por ejemplo, los centros regionales de vigilancia, que son unas jurisdicciones muy pequeñas de vigilancia, a los cuales ahora prácticamente ya no existen porque se quedaron sin personal. ¿Por qué se quedaron sin personal? Porque se fueron jubilando y no se repuso la plantilla, sencillamente. Y va a ser peor ahora a fin de año, que prácticamente, como siempre digo, nos vamos todos ahora a fin de año. Eso también se da, al igual que en otras áreas del Estado, que ustedes reclaman la necesidad de reposición de personal que nos está dando. Por supuesto, y lo que nos tiene mayormente preocupados es todo el punto de todo lo que es la vigilancia aduanera, por supuesto, ¿no? ¿Qué situación hay en ese sentido, Basilio, de la falta de personal? Bueno, AFA, ya que el director no ha dado gestión a ninguno de los planteamientos de AFA, todos los puntos que se vienen planteando, el director no ha dado gestión, nos dice que no tienen plata, que le dicen el ministerio, nosotros empezamos a tender puentes ya directamente con la ministra de Economía, ¿no? Bien. Sí, porque esto hay que llevarlo más arriba. Claro. ¿Los ha recibido el director actual de aduanas, las autoridades? Sí, nosotros mantenemos una charla, si se puede decir así, con el director, sin avances ningunos. Conversamos, pero no tenemos ningún avance en nuestras necesidades, en las reivindicaciones que está planteando AFA, ¿no? Por más hasta ser reivindicaciones, pero son fundamentalmente necesidades que tiene el país de la vigilancia aduanera, de comercio exterior, de todo lo que hace a la unidad ejecutora, una unidad ejecutora que es la segunda recaudadora del Uruguay. Claro, la segunda recaudadora. La segunda oficina recaudadora, no está de y después está con nosotros. Uh-huh. Imagínate que el volumen, estamos hablando de un volumen de 25 mil millones de dólares al año que mueve la aduana, ¿no? El comercio exterior uruguayo. Hay otro aspecto que ustedes están alertando, que son el tema de las intervenciones bancarias. ¿De qué se trata eso, para explicarlo? Bueno, nosotros hablamos el otro día de las intervenciones bancarias sobre el tema del respaldo de banco, el respaldo de banco que tiene que tener la actividad de comercio exterior, ¿no? ¿Qué es eso? ¿El respaldo de banco en qué sentido? En que tiene que estar avalado por una institución bancaria habilitada todo lo que corresponde y las garantías que se establecen en el comercio exterior. Es eso. ¿Y eso no está pasando actualmente? No está pasando porque muchas veces hay algunas unidades que están trabajando fuera de esa institución. ¿Y eso qué perjuicio puede traer? Eso le saca garantías al comercio. Garantías, que puede haber algún tipo de maniobra de... Exactamente, alertamos sobre eso. Bien, ¿y sobre eso qué les han dicho? Todavía no hemos tenido respuestas. Los aduaneros, ¿están trabajando, cumplen alguna función en particular ahora? ¿Les han agregado o trabajan en conjunto con otros sectores con esto de la vigilancia epidemiológica, Basilio? Sí, se está trabajando con varias oficinas y fundamentalmente con lo que es la gente de barreras sanitarias. Está trabajando también el ejército en algunos lados. Pero fundamentalmente lo que queremos es una infraestructura adecuada para realizar nuestra tarea, ¿no? Claro. ¿Y eso no está pasando, el tema de infraestructura? No tenemos la infraestructura. Imagínate que la gente, una de las cosas que se está manifestando es que los vimos, es nosotros mismos como sindicato, viajamos con los compañeros del consejo, la coronilla se está trabajando a la intemperie, corriendo riesgo de vida a los funcionarios de aduana, ¿no? Los funcionarios de aduana y los funcionarios que son de otras unidades ejecutoras. Ajá. ¿Qué es lo que necesitan entonces? Nosotros lo que precisamos es, no pedimos nada imposible. ¿Vos viste lo que es un peaje? Lo que queremos es establecer un techo parecido a un peaje donde puedan desarrollar su tarea. Imagínate que al sol y al agua la gente no puede trabajar. Claro, claro. Pero ¿han tenido que reforzar su trabajo con esto de los controles de las fronteras? ¿Hay más funcionarios trabajando o más horarios? No. No, hermano, se vienen tapando agujeros con otra gente y tratando de llegar a completar los turnos, a que a veces no se pueden completar los turnos. ¿Cuánto? Los administradores están trabajando algunos en los resguardos. ¿Qué personal tiene actualmente para estas tareas la aduana? ¿Qué cantidad? Y ya más o menos se ponen unos 200 personas, que no llegan a 200 personas, cuando tendría que haber por lo menos 400, 500 personas distribuidas en todo el país para cumplir una vigilancia efectiva, ¿no? ¿Y está contemplado esa necesidad de incremento en lo presupuestal, por ejemplo? Eso es lo que no. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. El director, en la última reunión que tuvimos la semana pasada, nos dijo que estaba todo contemplado en la reestructura, cosa que no es así. En la reestructura no dice nada de ingreso de personal. Cuando necesitamos, se calculó con la Comisión de Reestructura el ingreso de por lo menos 340 funcionarios. Ajá. De todo este panorama, ¿ustedes están previendo algún tipo de medidas a nivel gremial o cómo lo están manejando? Nosotros siempre tenemos una suerte de canasta, como dicen ahora, claro, de medidas, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Somos muy delicados en el tema de incorporar medidas de peso a la aduana, porque sabemos y somos conscientes del daño que hacemos al Uruguay, del daño que le hacemos al comercio exterior. Bien, por ahora entonces lo que apuestan a seguir hablando con el gobierno. Vamos a seguir hablando, como yo siempre digo, y como dicen mis compañeros, nosotros vamos a seguir hablando, vamos a seguir dialogando, vamos a llevar esto más arriba, vamos a hablar con la ministra de Economía y a ver qué panorama nos va a dar y qué futuro fundamentalmente va a tener el comercio exterior en este lugar. Muy bien, Basilio Pinto, secretario general del Sindicato de Aduaneros, gracias por estos minutos, hasta cualquier momento. Amigos, un abrazo grande para todos, que pasen bien. Abrazo.